Viejo turista de la zona de Núñez y aledaños, no dejé de notar que venía faltando en su lugar de siempre el monumental estadio de River. Consternado, consulté al respecto al amigo y doctor Gervasio Montenegro, miembro de número de la Academia Argentina de Letras. En él hallé el motor que me puso sobre la pista. Su pluma compilaba por aquel entonces una a modo de historia panorámica del periodismo nacional, una obra llena de méritos en la que se afanaba su secretaria. Las documentaciones de práctica lo habían llevado casualmente a husmear el sentido de las cosas. Poco antes de adormecerse del todo, me remitió a un amigo común, Tulio Sabastano, presidente del club Abasto Juniors, a cuya sede cita en el edificio Amianto de Avenida Corrientes y Pasteur me di traslado. Este directivo, pese al régimen doble dieta a que lo tiene sometido su médico y vecino, el doctor Narbondo, se mostraba aún movedizo y ágil. Un tanto enfarolado por el último triunfo de su equipo sobre el combinado canario, se despachó a sus anchas y me confió mate va, mate viene, pormenores que aludían a la cuestión sobre el tapete. Aunque yo me repitiese que Sabastano había sido otrora el compinche de mismos edades de Agüero esquina Humahuaca, la majestad del cargo me imponía y, cosa de romper la tirantez, lo congratulé sobre la transmisión del último gol que, a despecho de la intervención de Sarlenga y Parodi, convirtiera al centro half Renovales tras aquel pase histórico de Musante. Sensible a mi adhesión al once de Abasto, el prohombre dio una chupada postrímera a la bombilla exhausta, diciendo filosóficamente, como aquel que sueña en voz alta: y pensar que yo fui el que les inventé esos nombres. Alias. Alias, pregunté. Musante no se llama Musante. Renovales no es Renovales. Limardo no es el genuino patronímico del ídolo que aclama la afición. La respuesta me aflojó todos los miembros. ¿Cómo? ¿Usted cree todavía en la afición y en los ídolos? ¿Dónde ha vivido don Domecq? En eso entró una ordenanza que parecía un bombero y musitó que Ferrabás quería hablarle al señor. ¿Ferrabás, el locutor de la voz pastosa? ¿El animador de la sobremesa cordial de las 13:15 y del jabón profumo? Estos, mis ojos, le verán tal cual es. ¿De veras que se llama Ferrabás?, exclamé. Que espere, ordenó el señor Sabastano. Que espere. ¿No será más prudente que yo me sacrifique y me retire?, aduje con sincera abnegación. Ni se le ocurra, contestó Sabastano. Arturo, dígale a Ferrabás que pase. Ferrabás hizo con naturalidad su entrada. Yo iba a ofrecerle mi butaca, pero Arturo, el bombero, me disuadió con una de esas miradas que, como una masa de aire polar, penetraron en mi cuerpo. La voz presidencial dictaminó: Ferrabás, ya hablé con De Filippo y con Camargo también. En la fecha próxima pierde Abasto por 2-1. Hay juego recio, pero no vaya a recaer. Acuérdese bien en el pase de Musante a Renovales, que la gente sabe de memoria. Yo quiero imaginación. Imaginación, ¿comprendido? Ya puede retirarse. Junté fuerzas para aventurar la pregunta. ¿Debo deducir que el score se digita? Sabastano literalmente me revolcó en el polvo. No hay score, ni cuadros, ni partidos. Los estadios ya están demolidos y se caen a pedazos. Hoy todo pasa en la televisión y en la radio. La falsa excitación de los locutores nunca lo llevó a maliciar que todo es patraña. El último partido de fútbol se jugó en esta capital el día 24 de junio del 37. Desde aquel preciso momento, el fútbol, al igual que la vasta gama de los deportes, es un género dramático a cargo de un solo hombre en una cabina o de actores con camiseta ante el cameraman. Señor, ¿quién inventó las cosas? Atiné a preguntar. Nadie lo sabe. Tanto valdría pesquisar a quién se le ocurrieron primero las inauguraciones de escuelas y las visitas fastuosas de testas coronadas. Son cosas que no existen fuera de los estudios de grabación y de las redacciones. Convénzase, Domecq, la publicidad masiva es la contramarca de los tiempos modernos. Y la conquista del espacio, Gení, es un programa foráneo, una coproducción yanqui-soviética, un laudable adelanto, no lo neguemos, del espectáculo cientificista. Presidente, usted me mete miedo, masculló sin respetar la vía jerárquica. Entonces, ¿en el mundo no pasa nada? Muy poco, contestó con su flema inglesa. Lo que yo no capto es su miedo. El género humano está en casa, repantigado, atento a la pantalla o al locutor, cuando no a la prensa amarilla. ¿Qué más quiere, Domecq? Es la marcha gigante de los siglos, el ritmo del progreso que se impone. Y si se rompe la ilusión, dije con un hilo de voz, ¿qué se va a romper? Por si acaso seré una tumba, le prometí. Lo juro por mi adhesión personal, por mi lealtad al equipo, por usted, por Limardo, por Renovales. Diga lo que se le dé la gana, nadie le va a creer. Sonó el teléfono. El presidente portó el tubo al oído y aprovechó la mano libre para indicarme la puerta de salida. Existir es ser percibido. Un cuento de Adolfo Bioy Casares y Jorge Luis Borges.